Con ese grito de guerra de la selva, empezamos Último Acto en la 102.5 Radio Comunitaria, Radio con Todo, en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com, 102.5 de FM del Dial. Estamos en la calle 148 y 10, esto es una radio comunitaria, pueden venir y participar. Podés escuchar el programa en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com o llamar directamente al 4226-7173, o si no, podés dejar tu mensaje en el, ya te digo, 1156-404095. Llamá y putea. ¿Es el mío? Sí. Justo me había ido y no te escuché el número. Sí, igual rompe las bolas, ya es el celular del pueblo. Del pueblo, ¿no? Y no, nada, llama mensaje a las 9 de la mañana un sábado. Gente molesta. Hay que sacar turno para ir el lunes. Un sábado a las 9 de la mañana. Decirle, sí. ¿Entendés? Cosas locas que pasan. Recién cuando hablabas de cuento de la selva, digamos, del grito de la selva, me hizo acordar a Cuentos de la Selva. No, Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Ah, de Quiroga. Y eso me llevó a otro libro de Quiroga que se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. ¿Cómo gallina, cuenta? ¿La gallina degollada? La gallina degollada, a la deriva, la miel silvestre, el alambre de púa. ¿Sabes que yo nunca había terminado de leer la Mirá gallina? Qué buena imagen, ¿eh? No, buenísimo. Buenísimo. Está para tatuajes. ¿Cómo? Sí, va a la piel de una. ¿Cómo se llamaba el cuento del bichito que estaba en la almohada? El almohadón de pluma. El almohadón de pluma, ese está buenísimo. Buenísimo. La gallina degollada yo nunca la había terminado de leer. ¿Te acordás que lo terminé de leer ese día que fuimos a ver a Cienfuegos allá al teatro, al salón? ¿A Temperley? No. No, en Temperley nunca. No, en Temperley no. ¿Salón Pueyrredón? El Salón Pueyrredón. Ah, mira. Que estábamos comiendo al lado, ahí. Ajá. Terminé de ¿ahí leer. ¿Ahí lo terminaste de leer? Sí. Mirá, no me acordaba. Había visto el final, nunca lo había leído. Buenísimo. Buenísimo. Un libro muy recomendado de 1917. Así que. De 1917. Exactamente. Horacio Quiroga vivió desde 1878 a 1937. En el cual, durmiendo, se lo comió un bichito. Que tenía la, que el, tenía la almohada. La almohada. Bueno, estamos acá. Somos dos nuevamente. Sí. A dos voces. Tenemos anagramas. Ava igual a baba. Somos como a dos voces, recordarás ese programa. ¿Pero vos cuál sos? Yo soy el que se fue. Ah, yo soy el enanito. No, ya canté yo, Pri. Yo ni sé cómo se llama. ¿Y Lauti qué sería? ¿Santa Biasati? No, Lauti es el escenario de fondo. Tengo una pregunta. Decime. Fuiste a ver a Eruca Sativa. Exactamente, pero eso vamos a hablar después. Ah, bueno, listo. En el segmento Brenda Martin. ¿Fuiste a ver a Pearl Jam? No. ¿No fuiste? No. No había tanta plata. No había tanta plata. Mensaje. Tendríamos que hacer alguna promoción a la radio para que nos pague, ¿no? En calidad de periodistas de rock, ir a cubrir ciertos recitales como el de Pearl Jam. No, Luigi, ¿cómo estás? Encima que no me presentan. Miren eso, Hola, Luis. Hola, ¿cómo aguantame anda, un segundito, muchacho? Porque anda, quiero gente responder a través del micrófono. Gracias, Laura, por hacerme acordar que tengo una entrevista. Para no gastar mensaje, ¿viste? Bueno. Qué bárbaro. Eso es ser desempleado. Y empezar a ahorrar en todo. Tenemos a nuestro operador estrella, Luis Grenier, con un segmento. Hoy empieza el segmento, Luis. Va. No, todos los días va a ser, todos los miércoles va a ser. Todos los miércoles va a ser... Segmento Luigi. Pero no traigas a la fumona esa de Alica. Ah, ya va a venir, No, yo tengo mi contacto, voy a hablar con ella, che. Bien ahí. ¿Te acordás cuando me viste en Quilmes? ¿En Bashman? se va a acordar. Te vamos a hacer después una entrevista telefónica con Alica. Podría ser también. Cuando esté el híbrido. ¿Qué pasó con el híbrido? ¿Qué pasó? Está en construcción. Tres semanas atrasados. Está en construcción el nivel. Voy a llamar a mi amigo Federico Campos. ¿Sabes qué? Pasa que ganó las elecciones y no llegó libre. Estaba haciendo un híbrido casero. Era promesa. ¿Eh? Un híbrido casero estamos haciendo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Buenísimo. Ya va a quedar. Viene ahí. Bueno, tenemos obviamente montones de... Me, de cosas. Que Pearl Jam fue impresionante. 2 horas y media. No, 3 horas en total con los 4 temas con las luces prendidas. Mirá, no, eso fue impresionante. Lástima que no pudimos ir, que... Habla más de frente al micrófono. Bueno, no sé, me parece que no se escucha. Lo que pasa es que a mí me gusta así de costado, que ya sé. Porque me dijeron que estuvo impresionante, lástima el precio de... ¿De la entrada? ¿Y sí. Pero si valió la pena? ¡Freak out! ¿Viste? Sí. Fíjate, las fotos están re buenas. Muy buenas fotos. Después vamos a hablar de eso también. Estamos con disco clásico. Disco clásico. Hay un montón de segmentos que no los vamos a decir ahora, pero... Sí. Hay mucho progresivo, hay heavy, hay de todo. Hay de todo. Heavy, traje. Hay heavy, sí. Bien ahí. Rated R. Es el segundo álbum de estudio de Queens of the Stone Age, o para los amigos Quotza, grabado a finales de 1999 y comienzos del año 2000, en los míticos Sound City Studios de Van Nuys, California. Estudios que ya les eran familiares tras grabar varios discos en su etapa con Caius. Fue lanzado el 6 de junio de 2000 por Interscope. Primer disco de la banda con la multinacional. Se une a la banda y a la grabación del disco el famoso bajista Nick Oliveri, que más adelante sería desafectado, el pelado. Mira. Que asume también el papel de compositor junto a Josh Homme. Con Rated R, la banda logra su primer éxito a nivel mundial. Logra de nuevo el disco de platino en el Reino Unido y su primer single, The Lost Art of Keeping a Secret, que se convierte en todo un éxito. El arte perdido de perder un secreto, algo así, de mantener un secreto. De mantener un secreto. Por ahí había en un libro, obviamente para gente jurídica, ajá, que se refiere al secreto profesional. Y habla, dice que, o sea, cuando uno, o sea, a uno le cuentan un secreto, lo debe mantener herméticamente para sí. ¿Por qué? Porque si uno después lo empieza a contar, dice, no se lo conté a nadie, excepto a un amigo que obviamente sé que es de mi total confianza y sé que él no le va a decir a nadie. Y después vas y le preguntas a esa persona, sí, yo también se lo conté a otra persona, que y así se va, y se pierde. No, si es secreto profesional o en la vida debería ser así. Tiene que quedar para uno. El secreto es secreto, pero bueno, es tan difícil mantener un secreto. No sé si era un arte o no. Para mí no. Yo más con Facebook, ahora hay que publicar todo. Sí, hay que publicar qué. Ahora vamos a publicar así. Secretos de Mario. Sí. ya empiezan. Sí, ya. Bueno. Van a hacer una serie de 3 secretos durante todo el programa de Mario. Perfecto. Mirá que tengo muchos, ¿eh? Dale. En especial uno sobre mi sexualidad. Bueno, sin embargo, junto al éxito llega la polémica. Para empezar, el título Rated R es la denominación que en Estados Unidos indica que las letras de un disco son inoportunas para menores de edad. Además, son las canciones que vamos a pasar a continuación son The Lost Art of Keeping a Secret y la que abre el disco, que es Feel Good Hit of the Summer, que basa sus letras en tan solo 7 palabras que se repiten durante toda la pista. Nicotina, Valium, Vicodin, marihuana, éxtasis, alcohol. Y de coro, cocaína. Así que vamos a escuchar los 2 primeros temas del disco clásico de el día de hoy. Rated R de Queens of the Stone Age. Primero, Feel Good Hit of the Summer. Escuchen las 7 palabras que son todas drogas. Y a continuación, The Lost Art of Keeping a Secret. Vamos. We'll be right back. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Bueno, mientras escuchamos de fondo a la gran banda Acorazado Potemkin, que se va llevando el primer puesto del disco del año, entre los 10 mejores y en el puesto número 1. Está difícil, pero bueno. Otorgarse los pies me parece que es redundante y no me va a creer la gente. Va a desconfiar de mí. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Le puedo otorgar el puesto a 2? Aunque sea, además. O sea, en nuestros corazones sabemos que el mejor es el de Pez. Sí. Pero para que la gente. No, pero yo creo que el de Acorazado. Obviamente, podemos hacer una extensa revisión. Pero. Primero que es el primer disco de la banda. Mugre. De Acorazado Potemkin. ¿Cuándo me vas a dar vacaciones? Vacaciones, enero y febrero, Mario, como siempre. Ah, bueno. No, todos nos damos vacaciones. No es que yo te las doy. Pero hay que cumplir hasta diciembre y después quedará. Luis se queda todo enero y febrero. ¿No, Luis? No se escuchó nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. Hasta Navidad y Año Nuevo también acá. Perfecto, perfecto. Sí, me tienen que traer el abuelito de Navidad. Pan dulce. El pan dulce acá. Bueno, contame todo. ¿Qué es lo que pasó en la trastienda el jueves pasado? Bueno, en la trastienda fui con gente amiga, bueno, mi novia y allá nos encontramos con el señor Juan Pablo. Con Soledad y con otra amiga de Juan. Y está todo filmado, porque aquellos se filmaron todo de abajo del escenario. Fuimos a ver el cierre del año de Eruca Sativa en la trastienda. Creo que ha sido no solo el mejor año para Eruca Sativa, sino para todos sus integrantes, porque ellos vienen de otras bandas. Obviamente, pero digamos el año más productivo para ellos, me parece. Gira por México. ¿Ya le hicieron? Ya le hicieron gira por México. Después te paso algunos videos. Fíjate, entra el de Mel Álvarez, poné y vas a ver que hay algunos videos. Bueno. Podemos decir un disco que está nominados a los Gardel para bandas como banda. O sea, nominada como mejor banda nueva, mejor banda de rock nueva. Empezó todo como banda revelación de la Gaceta. Sí. Afirmativo del diario Monopólico, ¿no? Exactamente. Ahí empezó. ¿Qué más? Bueno, en el famoso canal Quiero Música en mi Idioma ganaron también el concurso del programa Banda Soporte. Con lo cual, viste, nunca le vamos a descubrir por ese lado, creo. Porque nunca metamos ese canal. Además, soporte, todas las bandas que pasan en ese canal serían soporte de Eruca Sativa al revés, ¿o no? Pero bueno, pero si tocó Eruca Sativa, capaz que están tocando otras bandas también buenas en ese canal y no nos damos cuenta. No, y pero tocó Eruca Sativa. ¿Cómo estuvo Eruca Sativa ahí? No sé, fue una cosa rara. Bueno, ayer pongo la Rock and Pop y estaba en el programa de Gillespie. ¿Entendés? O sea. Ajá. Están a full. Sí. ¿Qué mejor año para ellas? Y obviamente quizás siguen creciendo. Bueno, ¿qué puedo decir? Impresionante. Impresionante el recital, cómo tocan. No sé, uno la pasa tan bien estando ahí que... ¿Con qué abrió? Ay, mataste. ¿Con qué cerró? Cerró con... Sí, no, me mataste también. Maú lo tocó casi último, con lo cual quedamos satisfechos. Tocaron Eleanor Rigby, hicieron el cover de los Beatles. Tocaron dos temas nuevos, que eso es lo que más tengo presente. Ajá. Es dos temas que la verdad están buenísimos. ¿Tocaron solas o con alguna otra banda? No, ninguna banda. No, tocaba antes una banda, pero sí, digamos, otro recital por separado. Ajá. Ella se arrancó el show 23:50 más o menos. O sea que fue un jueves hasta la... Volví a mi casa a las 3 de la mañana. Claro. Así que, imagínate. Y si no fuera, gracias a Juan Pablo, vuelvo a las 5 de la mañana de mi casa. Mañana, fácil. Bueno, los temas, a pesar de estar muy buenos, no me gustan los nombres. Primero uno se llama El Genio de la Nada. Este es bastante... Raro. Me choquea, no me gusta el nombre. Pero debo aceptar que el nombre... Fíjate que lo subí el tema en el mismo Facebook que está de Último Acto. Si quieren hablarlo, compartirlo de vuelta si aparece. Y después tocaron otro tema que se llama Guitarras de Cartón. Que me hizo acordar el famoso tema del Audi Ascensor de Cartón. No sé si será por eso, pero... El tema está buenísimo. Repito, pero el nombre no me gusta. ¿Qué sé yo? Sí. Está en línea el señor Federico Campos, que por favor, si está escuchando la radio... No sé si pudiste ver esto también. Salude, así le mandamos... ¿Esto lo viste? Después miralo porque... No lo vi. ¿Quién es? Un señor. Kust se llama. Kist. Después búscalo. A ver... Bueno, y qué más puedo decir, tocaron un segmento acústico, Brenda con un bajo acústico, Lula Bertoldi con la guitarra acústica y Gabriel con el cajón peruano, y en un momento agarró también la guitarra. Hicieron temas que, por ejemplo, Mi Canción, un tema que nunca lo había escuchado en vivo, que es del segundo disco. O sea, la verdad, impresionante. Suena muy muy polenta esas pibas. Muy polenta, la verdad que tienen carisma, tienen buenos bien temas, fuerza, buenos riffs, buena fuerza. No sé, me gusta. Me gusta, es una de las bandas, mis bandas preferidas del rock nacional, sin dudas. Pero a colación de esto empecé a investigar, ¿no? Un poco después de verla tocar a Brenda, tratar de ver qué hizo ella antes, dónde tocó, qué estuvo haciendo. Bueno, hay una biografía, que es lo único que puedo conseguir, del MySpace de ella. Más o menos hace un relato de lo que estuvo haciendo en su vida musical. Dice que empezó a tocar la guitarra a los 7 años, todo comienza con una guitarra. A los 14 compró su primer guitarra eléctrica y formó una banda con unas amigas del colegio. Y que se llamó Bernarda Alba. Mirá vos, como el libro de... ¿Cómo es el libro? ¿De quién es? La casa de Bernarda Alba, de... Yo lo tengo en casa y no me... Eran todas chicas ese... Muy mal libro. ¿Ah, sí? Sí. Eran todas... Sí, con razón. La casa de Bernarda Alba son todas mujeres. Eran todas chicas. Después de Bernarda Alba vino Cándido López, Duendes de la Lluvia. Se llamó la banda, creo. Después empezó a estudiar en La Colmena Guitarra. La Colmena debe ser algún instituto. Y un par de años después cambió su rumbo porque empezó a tocar el bajo. Con razón, me parecía. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Dice que un par de años después cambió su rumbo porque empezó a tocar el bajo. Y ahí se cagó la vida. Ah, mentira. En un trío llamado Docondie. Después siguió Lucila Cueva, una banda de rock y funk con la que tocaban todos los fines de semana durante años. Fíjate que también subí un tema de Brenda Martin tocando con Lucila Cueva, un tema en Cosquín Rock de 2006. ¿Jesus is just al right? No, que dice peatonando en Cosquín Rock en vivo. Donde el señor Matías Di Gregorio hizo su comentario particular y dijo cac with hair. ¿Qué? With hair, con pelo, caca con pelo. En 2006, bueno, tocaron en muchos lugares y festivales de rock importantes con Lucila Cueva. En 2005 ganaron un concurso entre 208 bandas en The Cavern Pub en Buenos Aires, sede del pub de Liverpool, Inglaterra. Salieron banda revelación y como mejor bajista y músico revelación del concurso. Viajaron a Inglaterra, Francia y España. En octubre de 2007 se fue de la banda de Lucila Cueva y comenzó a tocar con Tórax, una banda de rock fusión liderada por Titi Rivarola, guitarrista, compositor y arreglador. Que también estaba Gabriel Pedernera, o sea, en batería estaba otro de los integrantes de Eruca, y Andrés Arias en teclados. Paralelamente estuvo dando clases en algunas academias de música y en La Colmena, debe ser un instituto La Colmena sin dudas, con unas clases, ¿no, Mario? ¿Qué dices? Depende, porque mirá que fui a... Lo que sí, yo pienso que tu chica, digamos, hubiese dicho... Digamos, cualquier novia, ¿no? Digamos, ¿a dónde vas? Y voy a enseñar con Melinda Martín. Y la ve y dice, no, vos vas a hacer otra cosa con esa piba. Déjate joder. Pero si es un palito. No. Palito de la selva es, Brenda. Pero llama la atención. Sí. El tema es el siguiente, que hay que tener en cuenta de que los músicos virtuosos a veces no son buenos profesores. Eso es algo cierto. Muy común. Eso va para Matías. Y va para... Yo te digo que una vez Mati me quiso aprender a tocar la guitarra y desastre. Tenía paciencia. No. Y eso va también para el señor... A los 20 minutos se dio por vencido. Para el señor Javier Malosetti. ¿También? Sí, es muy mal profesor. Mira. Muy mal profesor, según comentarios. Uh-huh. O sea, Sebastián Di Marco, ¿era? Sí, creo que sí, Sebastián Di Marco. El bajista de Rodolfo con todo, tuvo clases particulares con Javier Malosetti y lo único que iba es a ver era cómo tocaba él Spaghetti Boogie, nada más. Claro. Sí, no enseñaba nada. Está bien. Hay que ver. Sí. Pero yo le digo, el reclamo quizás al señor Matías Gregorio es ir a entrar a la pieza y encontrar un calzoncillo ahí tirado, ¿me entendés? A mí me pasaba eso. Sí, ¿no? Cosas locas que se ven. Bueno, sigo con la historia. Actualmente está tocando, obviamente, con Lula Bertoldi y Gabriel Pernera en un trío que se llama Lucas Ativa. Editaron La Carne en 2008 y es en el 2010. También participó en otros discos, en Dos Silencios de Cecilia Márquez en 2004, un disco de uruguayo, Huellas de Carmín en el 2005, una banda de tango, Lucila Cueva en 2005 sacó un EP, Pequeño Bambi en 2006, una banda de punk rock, Tente en Pie en el 2007, Tórax en el 2007 también, una banda de fusión, Eruca Sativa, probablemente 2008-2010, y en el 2008 participó con el disco de Emiliano Cervini, que es una banda de folclore. Así que lo que pude conseguir, y obviamente de forma muy ilegal, porque lo grabé desde la computadora. No, desde la computadora, o sea, con el Audacity grabé lo que suena en el MySpace, porque estaba la posibilidad de descargarlo. Así que traje un tema de Tórax, que es esta banda de fusión en la que participó Brenda Martin, y el tema se llama El Pájaro, y después una sorpresita, vamos con eso. We'll be right back. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. De frente, último acto. Bueno, seguimos adelante, segmento de Luigi, pero antes quiero hacer un par de cositas. Escuchábamos después del tema El pájaro de tórax con Brenda Martin, la cultura del silencio de la banda Locos de Nacimiento, de su disco del presente año, también que se llama Cultura del Silencio. Dice Federico Campos, último acto del programa, traficantes de buena música. Gracias, gracias, gracias. Un saludo muy grande. Bueno, y ahora estamos con, les presentamos al señor Luis Grenier en su segmento caratulado, segmento Luigi. Bueno, muchachos, ya era hora de poner música popular, música under. Lo mío sí es under. Esto no se escucha en la radio, en la Roca Pop, en la amiga. Tampoco se escuchaba en Radio Con Todo. Ahora se va a escuchar Radio Con Todo. ¿Qué pasa? Bueno, acá estamos escuchando una banda que la conocí el año pasado y me gustó mucho. Ah, la conocí en la costa. No, hace más, 2 años. También en la costa, en Gesell, se llama Pampa Yakuza. Exactamente. Es una mezcla, es de todo la banda tiene, Que va desde el carnavalito a la chacarera, a rock, el reggae y el candombe. De mezcla de todo. Salen de la barrera de rock y un tipo de arbolito la banda. Bueno, esta banda tiene casi 10 años de trayectoria. Ahí arrancó en el 2001. Bueno, su primer álbum fue Carnaval para el Desconsuelo. También tiene un tema, también se llama Carnaval para el Desconsuelo, que es uno, digamos, más conocido en el ambiente. Hay uno que lo asociaban con Diego Maradona, ¿no puede ser? ¿Es ese o no? La verdad que no. Ah, te maté, Para que ya te lo encuentre y te lo digo. ¿Está fuerte Luigi? ¿Se escucha? Que la gente nos diga si se escucha bien la voz de Luigi o subile más. Subo más, le pongo power. Sí, ponle power. Bueno, sigo. Ahí va, ahí me gusta mucho más. ¿Ahí va bien? Sí, ahí me gusta mucho. Bueno, la banda nació en el barrio porteño de Liniers. Y aparte, toca mucho en la costa, ¿no? Yo lo escuché en Villa Gesell en el 2008. Y bueno, toca principalmente en... ¿Dónde ibas a veranear con la zunga? Iba con la zunga ahí, haciendo facha ahí. Bien, bien. ¿Cómo se debe?